a una parte un poquito más informativa y menos jodona, que es la gira alrededor de la noticia más fuerte que se va a producir este fin de semana. Y que creo que una de las coberturas más interesantes se registraron aquí en Radio Con Vos. Muy buenas crónicas de Bruno Bimbi en tu programa. Y yo quería sumar, y te voy a pedir a vos que hagas el grueso de la charla, porque mis condiciones no son las mejores, pero te la presento. Mira, María Marta Bruno es una notable periodista brasilera, ha estado bastante tiempo en Argentina también como corresponsal, ahora está trabajando para Al Jazeera en Río de Janeiro y está siguiendo este proceso electoral. A ver, nosotros trabajamos de tratar de entender, no siempre lo logramos y no siempre podemos explicar bien lo que entendimos, pero hay un esfuerzo muy fuerte de todos nosotros de tratar de entender. Y la primera pregunta que uno hace cuando ve allá la encuesta de Datafolia y ve que está con 35% de intención de votos Jair Bolsonaro, cuando es un hombre que ha hecho declaraciones tremendas respecto de gays, mujeres, negros, pobres, donde además su vicepresidente, son todos militares, ha reivindicado la dictadura militar, ha reivindicado la tortura, ha propuesto privatizar Petrobras, a ver, toda una serie de valores que o están en desacuerdo con lo que nosotros pensamos o están muy en desacuerdo o realmente son repulsivos para cualquier persona que ama la libertad, y sin embargo tiene 35% de intención de votos, ganando hoy claramente la primera vuelta. Hay que ver después el balotaje. Entonces, la primera pregunta que yo me voy a pasar haciéndola a cuanta persona sepa de esto es ¿por qué? María Marta Bruno, buen día. Ernesto Tenemón, Reinaldo Sietecase e Irina Hauser, te saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola Ernesto, ¿cómo andas? Sietecase, Irina. Y bueno, son varios factores que explican que el discurso de Jair Bolsonaro haya pegado y haya conquistado a la mayoría de los electores brasileños. Nosotros vivimos una crisis de seguridad muy importante y muy aguda, y este es un candidato que en todos sus 30 años como diputado en el Congreso Nacional siempre militó por esta causa, defendiendo medidas muy extremas que en su momento no llegaban a la gente, pero actualmente, desde la crisis que atraviesa el país desde 2014, la crisis económica, social, y que por supuesto agravó bastante el tema de la seguridad pública, fue un tema que ganó bastante adherencia, que conquistó demasiadamente a la gente, incluso con estas medidas que son bastante radicales, por ejemplo, como la pena capital, como aumentar la cantidad de detenidos en los penales brasileros, todas medidas bastante intolerantes y que en ningún momento contemplan soluciones sociales y educativas para los problemas que vivimos acá en lo que tiene que ver con la seguridad. Es como que el miedo transforma a la gente en más salvaje, menos civilizada, menos humana, menos piadosa, ¿no? Exactamente, y la gente también, por la situación grave que vivimos acá en Río, todos saben que también hay una crisis muy severa en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Entonces la gente, por la urgencia de sus problemas, suele buscar soluciones que parecen más fáciles y que parecen más rápidas, y que nosotros sabemos que lamentablemente no es así. Eso demanda mucho más tiempo, pero otra vez tenemos que volver a la gestión de la economía. El agravamiento de la crisis económica causó un agravamiento de otros sectores de Brasil también, de salud, de educación y de la seguridad, y Bolsonaro supo muy bien, pero muy bien, como ningún otro candidato, poner como que todos los males de este país en la cuestión de la seguridad. Y la gente, la verdad es que no, por sus urgencias, por sus problemas, no tiene más paciencia ni tiempo de ponerse a analizar las causas. Eso es algo que está restrito a una parcela muy chica de la población. La gente, el trabajador que sale de casa a las 5 de la mañana, él solamente no quiere más que su casa esté bajo tiroteos y criminalidad. Entonces se vuelve a estas soluciones que en un primer momento parece más fácil de lograr. María Marta, ¿en cuánto pesa el odio al PT, la bronca al PT? pesa muchísimo. Lo que todos dicen sobre la polarización es bastante verdad. O sea, todo lo que el PT logró construir en este país por 13 años, al fin y al cabo terminó desconstruido desde las últimas elecciones de 2014. Digo, la narrativa, obviamente que hay una herencia de lo que dejó el gobierno del PT, pero la narrativa desde 2014, con todos los medios machacando diariamente el tema de la corrupción y poniendo a la imagen de Lula como el jefe del bando, hizo con que la gente pusiera el PT como el principal responsable por todos los males de este país, lo que sabemos que no es verdad, porque es una responsabilidad distribuida incluso entre nuestra historia, incluso entre la propia dictadura militar que Jair Bolsonaro no reconoce como tal y que nos hizo bastante daño económico y social también. Entonces, esa narrativa de la prensa y la parcialidad del judiciario empezó construyendo una idea de que el único responsable por todas las desgracias de Brasil es el Partido de Trabajadores, que sí tuvo un montón de equívocos, de errores, pero es una responsabilidad que tiene que ser distribuida también por la prensa y por la parcialidad de la justicia. Y es importante destacar también, Reinaldo, por los partidos, tanto de derecha como de izquierda, que no supieron unirse de modo a frenar el avance electoral de Jair Bolsonaro. El centro derecho también sale bastante débil de todo este proceso, pero al final ya está acercando mucho más de la candidatura de Bolsonaro. María Marta, en principio es muy interesante escucharte, la verdad que es muy muy interesante, muy el análisis de muchos factores al mismo tiempo contribuyendo para que algo pase. ¿Tenés miedo? Sí, incluso paradojalmente por el tema de la seguridad es importante, porque la grieta, que yo siempre escuché en la Argentina, esta expresión es lo que define a nosotros ahora, y eso se está traspasando a la calle. Les cuento que dos días en una placita cerca de mi casa, que es un área desde hace décadas que es tomada por muchos militantes de izquierda, desde la nada aparecieron a militantes de Bolsonaro a empezar a gritar con la gente. Yo estaba pasando, volviendo del trabajo, empezaron a gritar con la gente empezó a discutir en la calle y sacaron una pistola y atiraron al auto 6 disparos. Y ese tipo de cosas, incluso lo que pasó al candidato Bolsonaro, que fue acuchillado por una persona que no concordaba y que también tiene sus problemas psiquiátricos, que no concordaba con sus ideas. Entonces, el tema de la violencia en lo que tiene que ver con la diversidad ideológica también es algo a preocuparse. Está habiendo también un avance bastante grande en las universidades públicas. Ayer, en la Universidad Nacional de Brasilia, la capital de ese país, rompieron a varios libros de derechos humanos en una de las bibliotecas de la universidad. Solamente libros de derechos humanos. Vos sabés que nos contás esto y yo empiezo a ver como si fuera una película, como un libro de Orwell. Es como si de repente un país... A ver, con los problemas que tiene un país, Brasil siempre uno lo conocía como Belindia, un país que tenía muchísimos ricos y parecía Bélgica en un lado y parecía India en el otro. Después uno vio la reparación que se hizo necesaria, histórica, en los primeros, sobre todo los dos gobiernos de Lula. Después uno ve debates, porque hay debates, uno ve un problema de seguridad que en la Argentina hay, pero muchísimo menor. Pero después uno empieza a escuchar persecución a minorías sexuales, quema de libros, atentados contra militantes que explican cosas en la calle, y es como que una oscuridad va cayendo sobre un país. Esa sensación da... ¿Sabés qué decía Enrique Heine? Me acabo de acordar cuando escucho Romper Libros. Era un poeta alemán que cuando vio la quema de libros previa al nazismo, con el nazismo ascendiendo, dijo, allí donde se quemen libros se van a quemar seres humanos. Y ocurrió. Espero que acá no. María, te escuchamos, María Marta, un poquito más, dale. Sí, sí, y eso lo que Reinaldo mencionó tiene todo sentido, porque justamente esta violencia se traspasa a la gente, el modo como la gente se está portando en la calle, en las discusiones, y también el factor está ahí en la guerra de las redes sociales también. Eso es muy clave. Yo mencioné a la responsabilidad de la prensa, de la justicia. De la prensa, si me permiten una parte, un paréntesis, yo estuve leyendo hoy el editor ejecutivo del Globo, en un artículo traducido en el diario La Nación, en el que decía que el presidente Lula es el principal responsable, gane Bolsonaro o gane Fernando Haddad. Como que lavarse las manos en todo lo que hizo su propio diario en estos 4 años, ¿no? Sin profundizar el debate y pegar solamente al PT. Cierro el paréntesis. Otro factor, además de la prensa, el judiciario y los partidos, es que Bolsonaro ganó totalmente la guerra de información en este país. Bolsonaro es un fenómeno de campaña. Él tiene 8 segundos en la televisión de propaganda y desde el principio del año lidera las encuestas, porque lo que está pasando acá en Brasil, en lo que tiene que ver con las redes sociales, sobre todo por el WhatsApp, es tremendo, es notable, y eso va a ser estudiado, porque es mucho más importante lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo. Lo que la gente está compartiendo de contenido, incluso el modo como desconstruyeron la marcha de las mujeres el sábado, que todos pensaban que iba a ser una marcha que por ahí podría frenar el avance de Bolsonaro, porque justamente él tiene bastante rechazo entre las mujeres. Pero robaron la narrativa y pegaron como si fuera una marcha de pervertidos, de mujeres pervertidas. Y entonces atacaron, convencieron a todas las familias conservadoras tradicionales de Brasil que los que están en contra de Bolsonaro son pervertidos, mujeres desnudas, feministas locas y este tipo de cosas. Y ganaron, porque Bolsonaro creció entre las mujeres. ¿En las mujeres votan más a Bolsonaro que a Haddad? Ahora sí, creció bastante entre las mujeres. Lo que pasó la semana pasada es que Haddad había crecido 11 puntos, que era algo esperado porque... Por el traspaso de votos de Lula. Hacerlo más, tal cual. Pero lo que pasó es que desde el sábado precisamente tuvo un crecimiento espectacular entre las mujeres, que ahora estamos entendiendo que fue por la cantidad de información que circuló en las redes sociales, sobre todo el WhatsApp, que es muy importante destacar, porque el WhatsApp, como tiene sus mensajes encriptadas, no se puede cuantificar cómo eso. Pero se generan redes, eso se viraliza y millones de personas reciben lo mismo al mismo tiempo. Claro, claro, y es mucho más grave que lo que se pasa en Facebook, claro, o Twitter, claro, o en Instagram. Justo porque en WhatsApp no se puede rastrear. Te quiero hacer una pregunta, Irina Hauser. María Marta, vos mencionabas el papel del Poder Judicial en las consecuencias políticas, ¿no? ¿Cómo es la relación del Poder Judicial justamente respecto del Poder Político? ¿Hay una dependencia directa o es un juego propio? ¿Cómo es? ¿Cómo produce estos efectos, además? En teoría no hay, incluso por la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano completamente independiente de los poderes, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. acá, pero por supuesto que es compuesto por jueces. Y esa fue una independencia que fue conquistada en el primero o el segundo mandato del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero sí que no es una dependencia clara, pero un acercamiento político, se puede decir así, que se nota, por ejemplo, cuando se ve algunos de los principales jueces de la operación Lavallato y sacando fotos con políticos acá de Brasil. María Marta, en varios eventos. Tengo una última pregunta, que uno no vive allá, entonces es muy difícil y va recogiendo testimonios de colegas donde a la pregunta ¿tenés miedo? La respuesta siempre es sí, y de mucha gente. Incluso yo hablaba con un argentino que me decía, gana Bolsonaro y yo me vuelvo, no tengo nada que hacer en este país, tengo un crédito, no sé cómo hacer, no sé si tendré trabajo en la Argentina, pero yo de acá me voy. Y lo primero que a uno, la vez pasada le decía a un amigo, le digo, ¿será tan grave como vos decís? Porque yo lo veo las declaraciones, pero si tanta gente lo vote, después la realidad le pone límites, gobernar un país es difícil, una vez que gana, si es que finalmente gana en el balotaje, cosa que no se sabe, él tiene el desafío de gobernar un país muy dividido, muy complicado, muy empobrecido, con lo cual, ¿será tan grave? Y él me respondía algo que a primera vista me pareció exagerado, pero por ahí no lo es, que me dijo, mirá, cuando estaba ascendiendo Hitler, había muchos judíos que se quedaron en Alemania porque decían, al final no va a ser todo eso que dice que va a ser. Y se quedaron y así les fue. Entonces te pregunto si no hay, si la descripción de que un hombre tan horrible gane la elección, no le agrega a uno una percepción exagerada de los riesgos personales que eso implica. Es una buena pregunta, Tenenbaum. Lo que pasa es que desde hace 2 o 3 años nosotros no estábamos creyendo que llegaríamos a tal nivel de intolerancia, sobre todo porque teníamos más confianza en las instituciones, ¿no? Irina recién preguntaba sobre el Poder Judicial y sobre todo por el Supremo, pero eso ya no nos da tanta confianza porque... Les comento, esta semana el presidente del Supremo dijo que no hubo dictadura militar en este país. Llamó los 21 años de represión que tuvimos de movimiento de 1964, que fue cuando hubo el golpe. Entonces, hay muchas señales de que la población brasileña no puede más confiar tanto en estas instituciones que nos garantizaban. O sea, de un modo yo no te puedo decir seguramente lo que va a pasar, pero la verdad es que estamos mucho más escépticos y con mucho más miedo, porque el panorama es muy incierto ahora, incluso en lo que tiene que ver con las fuerzas que nos aseguraban desde hace algún tiempo. Eso es lo que pasó de los libros, esta guerra cultural, que en un principio puede parecer algo muy de élite, algo muy suave, pero cerca de cuando comparado con la violencia, es algo bastante preocupante también, ¿no? María Marta, te mandamos de acá un gran saludo. Ojalá gane Haddad. Por ahí no en primera vuelta, pero sí en segunda, y prime la cordura y la sensatez. Y vamos a seguir cubriendo, te vamos a molestar mucho, me parece, los próximos meses y años para que nos cuentes. Que lo que pasaba fue excelente tu informe, realmente felicitaciones. Muchas gracias, Ernesto. Y nada, ojalá prime la cordura. La verdad que uno no se expresa como periodista frente a elecciones, porque en todo caso uno tiene que contar y entender, pero hay algunos casos en los que uno se ve obligado a expresarse y realmente uno desea que en Brasil gane Haddad o cualquier otro, pero claro, no Bolsonaro. No una opción autoritaria. Gracias, María Marta, un beso. Gracias, Reinaldo, gracias a todos. María Marta Bruno, periodista del Yacira, trabajó mucho tiempo en Argentina. Mira vos. Le da una perspectiva interesante. No, qué clara, la verdad que un gran aporte. La cosa multicausal de un fenómeno y la pregunta, y un elemento... 30 años diputado, te dice eso, por ejemplo. No, pero después, lo que ella dice, que ella arranca hablando del tema de inseguridad. La vez pasada había un ranking de inseguridad mundial y Latinoamérica, las ciudades de Latinoamérica son las más inseguras del mundo, más que África. Y plantean algo así como que Brasil, Río de Janeiro, 68.000 homicidios, claro, por año. Y creo que es en realidad, en relación a cada 100.000 habitantes, algo así como 8 veces la cantidad de homicidios de Argentina. Ahora, es una paradoja lo que plantea, lo que cuenta ella, porque ella lo que te dice es: el apoyo a Bolsonaro viene con una expectativa de mejora sobre el tema de la inseguridad, pero lo que desata es mayor violencia en la calle. Sí, otro tipo de violencia. Bueno, sí, claro, claro. Otro tipo pero de violencia. Pero no sabes hacia dónde se puede disparar. Hay una visión de que Bolsonaro soluciona el narcotráfico. Ese es el tema. Bueno, tenés que solucionar el mercado. Sí, hay que ver la experiencia en México, digamos. Una vez que asumís, podés dejar miles de muertos, claro, y no solucionarlo, que es la experiencia. Claro, mexicana, la, exacto. Decís. No sé, uno siempre tiene que estar abierto, por lo menos yo pienso así, a que gente que piense distinto que uno gobierne con ideas distintas a la de uno y de repente hace cosas mejor a las que uno más parecido haría, porque nadie tiene la verdad. Pero cuando viene un tipo con valores que son nazis, pues esto no va a funcionar, no va a funcionar. Después la democracia, te votan y te votan, pero la verdad pero pinta que, para terminar mal. No sé, imagino, el tipo buscando un enemigo y dice, bueno, invadamos la Argentina. ¿Entendemos? Ponele, ponele. O te desata una guerra, claro. Claro, ¿entendés? Un loco puede desatar una guerra. Generando enemigos para justificar que no puede resolver los problemas internos de Brasil, que va a ser, si lo resuelve, va a ser muy difícil de resolver, y a largo plazo. Entonces, en fin, los seres humanos. 10:36, lo dejo con una mujer que canta espectacular. Ay, gracias. ¿Y quiénes me quedo cantando? Ya está Castañares ahí en boxes. Otra mujer que canta, las dos mujeres.